sorry, I got that the phone. About that fair, well, I do not bet I get back up every hour. Perhaps they got fun when you don't die to don't not do. Go and I'll be die. Hanging neck and neck, commotion, a sex, a pose, a clock, a kind of lush. Fuck you. She's at the flex, the flowers, I'm at the first. Don't go to find nice, god damn good. No, Harry, don't move. Don't rather not die. For the better, don't look at the second. Pasaporte nicaragüense. Y a mí me dijo el comandante Daniel de Nicaragua: usted con ese pasaporte puede viajar a Europa, Estados Unidos, a Asia, América, a África, donde usted quiera. Y entonces me encuentro que vengo al aeropuerto de España y me dicen que no paso. Y que no paso y que no paso. ¿Cómo que no va a pasar? ¿Cómo que no va a pasar? Ese pasaporte es valedero, centroamericano. Ajá, ¿tú eres sudaca? No, tú eres un sudaca, que no soy sudaca, yo soy centroamericano. ¿Y qué pasa? Que los policías de migración que están en el aeropuerto no han pasado ni por la secundaria. Entonces no sabía él si era de que Nicaragua estaba en Centroamérica o en Sudamérica. Y Nicaragua está en Centroamérica. Entonces dijo, nos han dicho que no dejemos pasar a ningún hijo de puta sudaca. Pero como tú eres centroamericano, pasa, hijo. Hemos pasado los nicaragüenses por eso. Bien. Ese fue, Manolo, uno de los muchos momentos que has vivido estos días en la marcha, ¿no? Esta persona que hablaba es de Nicaragua. Nicaragua, sí. Para referencia al sandinista. Bueno, Manolo, bienvenido. Bienvenido a Tenerife. Bien hallado. Bien hallado. 31 días caminando. Sí, tío, sí. Por los derechos de los inmigrantes. Pues sí. Y conociendo a gente y... A tope. O sea, como no se va a volver a repetir... Es un enlatado que tengo que pienso disfrutarlo poco a poco el resto de mi vida. O sea, el conocer a otras personas, el poder convivir día y noche, sobre todo sin que haya nada que medie por en medio, ni interés, ni economía, sino solamente un fin determinado que es patear lo que sea para llegar de un punto a otro, eso... No se conoce ya, tío. El punto de comienzo fue Barcelona, ¿no? No, fue Tarrasa. Tarrasa, de ahí salió la marcha. Terrassa, con Terrassa. De Terrassa salió y llegó hasta Madrid. Sabadell, después de Sabadell a Barcelona, hicimos noche en el Arrabal, en una zona que se llama Barrilonia, y esa noche cenamos en un templo Sij que hay en Barcelona, que a cualquier persona que vaya solamente... lavándote los pies y poniéndote un pañuelo en la cabeza, te dan de desayunar, de almorzar, de cenar, te puedes duchar, te puedes afeitar y es gratis. Uh-huh. Una referencia en Barcelona. Eso sí. Si alguien tiene hemorroides o hemorranas, agüita que afeita porque la comida es súper picante, tío. Súper picante. O sea, yo era comerme una cucharadita de una cosa que ponían ahí y a continuación arroz con leche, tío, porque los sudores eran cosa fina. Bueno, un montón de experiencias. Aquí estás con el ordenador desplegando un montón de vídeos. Todo esto hay que hacerlo conocer, ¿no? La intención sería... el convocar a todos los representantes de los emigrantes aquí en el archipiélago y que se pudiera hacer un evento en el cual proyectar todo esto, sintetizarlo un poco y que se den cuenta lo que se ha hecho, ¿no? Prácticamente sin medios, ¿no? Uh-huh. Puente Humano contribuyó bastante. Porque a través de ti, Manolo. Éramos 50 personas... Y dos menús diarios, puesto que habían nepalíes y pakistaníes, que estos eran vegetarianos. Entonces, había que hacer dos comidas. Luego había marroquíes fundamentalistas, había marroquíes coloquetas de alcohol y de cigarrillos de la risa. En fin, había de todo un poco. Pero la inmensa mayoría de la gente que estaba caminando eran sin papeles... y gente que se había adherido a la marcha porque no podían pagar ni la pensión ni nada. ¿de para acuerdo? Poder estar. Comer y estar, sí, dormir y todas esas cosas. Aunque ¿verdad? Tuvieran que caminar 20 o a veces 40 kilómetros al día. El día que más fueron 48. Eso no es una broma. O sea, aunque me dicen que hay... Piri me contaba, ¿no?, que había un amigo que estaba caminando 120 kilómetros, corriendo 120 kilómetros. Yo, después de los 14, los 20, ya... Joder, es que... Y además, no se veía, hasta que no veías en la lontananza el puñetero pueblo que fuera, que íbamos a ir, ya no, la distancia era... Cada, yo pisaré las calles nuevamente, de lo que fue Santiago ensangrentada. Y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo, retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina. Y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda, yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Sí, más fotos, gente de Marruecos, de Colombia, de Uruguay, guitarras, bailes. Y mucho caminar, mucho patear. Que... Tancarem els centres d'internament. Cerraremos los centros de internamiento. Esa era la cantinela por Cataluña, ¿eh? A tope, entre otras. Abajo el eurofascismo, no más muerte por papeles. Vemos aquí Montserrat. Cosas pegadas en las paredes, pancartas con las que iban caminando cada día. A tope, sí. Iban caminando por la carretera con... Y en muchos sitios nos derivaban hacia una paralela a la carretera, porque había mucho peligro por la cantidad de tráfico de camiones que hay en esa carretera. Entonces nos ponían fuera de la carretera. Pero era increíble ver cómo pasaban los camiones y nos pitaban de bien, ¿no? Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Porque ellos, como tienen la emisora, esto que estás viendo es Collbató. Aquí dormimos en la parroquia. Uh-huh. El cura al principio estaba como un poco asustadillo, porque no veas lo que tenía ahí, tío. Tenía el Islam, el budismo, el Confucio, todo metido, ¿no? Pero bien, aquí fue donde plantamos el primer olivo, que fue delante de Montserrat, ¿ves? Paramos aquí, el Brook, y aquí se empezó a plantar el primer olivo. Fuisteis plantando olivos por toda la marcha. En cada sitio que parábamos, sí. Uh-huh. Marcha por la igualdad, vemos ahí, Barcelona-Madrid, las banderas, plantando olivos y leyendo poemas, ¿no? Exacto, Manolo? Sí, porque resulta que Rolando Mix, poeta chileno, que era ministro de Agricultura y algo más con el gobierno de Salvador Allende, al haber el golpe... Y tuvo que exiliarse. Entonces se exilió en España, en Zaragoza. Y cuando se enteró de que iba a haber esta marcha, entonces compuso un poema para cada sitio donde se fuera a plantar un olivo, ¿no? Entonces, cuando llegamos al sitio donde se iba a plantar, se leía el poema, se doblaba, se ponía en el agujero, se echaba agua y se ponía el olivo. En muchos de ellos han intervenido los niños de los pueblitos, ¿no? Uh-huh. Pero, claro, a ver si tenemos ya en antena a Ana Barrios, que estamos hablando de poemas y estamos hablando de olivos. Mira. Ana, ¿estás ahí? No, todavía no. Estoy viendo las fotos que me está enseñando Manolo. Bueno, aquí hay olivos, banderas, sí, de montones de lugares. 17. 17 nacionalidades. 17 nacionalidades. Y a mí, personalmente, en algún tramo me daban una bandera. Yo ni sabía lo que era. Para mí era un palo con un trapo, pero con un color muy bonito y tal. Y he caminado con la bandera de Chile, con la bandera de Cuba, con la bandera de Ecuador, con la bandera de Uruguay y poco más. Tenemos ahí a Ana. Ana, ¿nos escuchas? Hola, Rafa. Sí, yo te escucho a ti. Te oímos perfectamente. Me oís perfectamente, ah, qué bueno. Bueno, está escuchando a Manolo. A Manolo, que ha ido plantando olivos y poemas por la geografía de España con 17 nacionalidades. Vaya, estupendo. Dale un abrazo y un saludo fuerte a Manolo, que lo he escuchado y todavía no nos hemos visto físicamente, pero hoy no pude estar en el estudio y acabo de llegar y lo conecté por internet con la radio y lo estaba escuchando, ¿no? Sí, hola, buenas noches. Hola. Un placer oírte. Sí, porque Manolo conoció tu selección musical de Mercedes Sosa y las presentaciones que hiciste. Sí. Sí. Cuando todavía estabas en la marcha, ¿no, Manolo? Claro, claro, claro, claro. Fue un día que pude acceder con conexión y hoy el final, además, fue una noche que se alargó el programa de radio bastante más, ¿no? Venga. Primero intervino Hugo y después entró esta persona que me recordó, pues, a una gran persona como es Mercedes Sosa, ¿no? Eso es para, como dirían en Asturias, yepa corchar. Para embotellarla. Bueno, entonces, Ana, venga, estaba hablándonos Manolo de un poeta chileno que compuso poemas para la marcha, pero bueno, durante el recorrido de la marcha ocurrió algo, ¿no? Manolo, esta sí, persona. Tres días antes de nosotros llegar a Zaragoza, falleció de infarto. Y entonces, sí, y bueno, pues fuimos poniendo todos los poemas que nos trajo. Coincidimos con su viuda en Zaragoza. El recibimiento de Zaragoza fue apoteósico, apoteósico. La fiesta que se hizo detrás de la Basílica del Pilar fue de lujo, porque música, colores de países, porque allí en Aragón hay mucho, mucho, mucho inmigrante. Para que se hagan una idea, con papeles en este país hay como 5 millones y algo, y otro millón sin papeles. Y hay gente que está sin papeles, que lleva 7 años. Bueno, Ana, ¿qué nos cuentas del mundo de la poesía y del mundo de Haití también? Venga, o del que quieras. De Haití, ahora mismo estoy viendo a Lule, que está conectada. O sea, Lule está en Haití, está coordinando una escuela de 200 niños en Haití, y ahora mismo la veo conectada a internet. Debe estar, pues, en un ciber hablando con las amistades o con los familiares. Ah, pues dile que si quiere entrar en antena, que tiene ahí un cachito de espacio radiofónico. Se lo escribo. Luego, de poesía, yo creo que no es el momento para mí ahora hablar de poesía, porque me quedaron ganas hoy de ir al estudio, Rafa. Porque vi la noticia esta que salió por los medios de comunicación oficiales de la directora de la Organización Mundial de la Salud. Parece ser que ya aquí en los países del norte, en los países industrializados y ricos y un poco informados, nos hemos enterado de que las vacunas que están vendiendo para la gripe A, o que quieren vendernos para la gripe A y obligarnos de alguna manera desde esas instituciones tan altas, pues parece ser que nos estamos enterando de que, bueno, que puede provocarte una parálisis. Hay una enfermedad que puede provocar que se llama Guillain-Barré, creo que se llama así, si no que Pili me corrija, que anda por ahí. Y bueno, como ya aquí nos estamos enterando de todos los trapiches que están haciendo, parece ser que van a regalarlas a, lo dijeron textualmente en Cuba, van a regalar a no sé cuántas miles a los países del tercer mundo, textualmente te digo. Que van, entonces, espera, esto ha salido hoy. Dime. ¿Esta noticia ha salido hoy? Esta noticia la vi yo ya por la tele y me quedé espantada. Parece ser que la mujer esta estaba en Cuba y hablaba de eso. Y, ¿sabes? Una gripe que es menos dañina que la gripe estacional. Es un el tema este de la gripe A, ¿sabes? Mm. Que no tiene ningún carácter así tan grave, ¿no? Pero como han hecho las vacunas y como todo es trapiche, pues ahora lo que quieren es llevarlas al tercer mundo. Así, o sea, textualmente, ¿no? Y dices que no es tan... o sea, que tienen defecto esas vacunas. Claro, es una vacuna que hicieron, que ya probaron en los años 70, cuando surgió el problema este otra vez de la gripe, lo que llaman ellos la gripe A, que no es gripe A, sino es una gripe nueva porque tiene un factor nuevo. La probaron esa vacuna y dejó paralizada a la gente. Se llama, si bien está ahí, pregúntale, es una enfermedad que se llama Guillain-Barré, es la enfermedad que provoca y te deja paralizada. Entonces, claro, como aquí en los países del norte el internet funciona, la información funciona y esta gente se está dando cuenta ya, eso es mi suposición, yo no lo he leído, pero me da esa impresión, como se están dando cuenta ya de que nosotros nos estamos dando cuenta y que nadie nos va a obligar a ponernos una vacuna, pues lo que están haciendo pues enviándolas a los que es el tercer mundo. Esta es una reflexión mía, ¿sabes? Pero que lo dijo en Cuba esta mujer y que yo me quedé temblando. Lo dijo porque salió en todos los medios de comunicación oficiales. Tú te metes ahora en una página de internet y lo puedes ver, ¿no? Y digo, Dios mío, pero qué descaro, cuánto, ¿sabes? Es una cosa, pero que me quedo asombrada, ¿eh? Les importa tres pitos la malaria, les importa tres pitos el cólera, el agua potable, si está potable o no está potable, si hay saneamiento, si no hay saneamiento. Les importa tres pitos, yo qué sé, la leishmaniasis, creo que se llama esa enfermedad así tan grave, ¿no? Pero te reparten vacunas para una gripe que es menos dañina que la estacional. ¿Cómo te comes eso? Bueno, te dejo seguir, habla tú porque... Por lo menos nos llega, ¿no? Yo creo que la mayor parte de la población desconoce todo esto. Y tenemos que hacer grupos de afinidad para pasarnos la información, porque si no, no hay manera. Y también lo que circula por internet, poderlo valorar, poderlo pesar. Por ejemplo, también lo que ocurre con esta marcha, ¿no? No ha sido casi comunicada, muy poco, y desde luego no lo que significa, como nos lo está transmitiendo Manolo, que tienes ahí un montón de vídeos y hay que sacarlos a la calle, ¿no? Sí. ¿Qué momentos de los que están filmados tienes claro ya que son de los más importantes? La fiesta en Zaragoza, eso está claro, ¿no? No, por ejemplo, vamos a ver, un segundito. Aquí tengo, este es muy bueno. Abrimos el programa oyendo a un nicaragüense hablando sobre... Mira, esto es por la mañana en un pueblo... en el cual prácticamente no había nadie, son pueblos del interior, entonces arrancábamos para la mañana con este ritmo. Bueno, lo que estamos viendo es la gente medio bailando, pues, a las 8:30 de la mañana, con la música en la furgoneta puesta, preparado. Esto es antes de hincharse a caminar, ¿no, Manolo? Sí. A las 8:30, con buena moral. Pakistán, Marruecos, Nepal. Banderas de diferentes nacionalidades, los chalecos refractantes para poder ir... Seguridad. Por seguridad, por la carretera. Nicaragua. Y están bailando a las 8:30 de la mañana. Han caminado el día anterior 25 kilómetros, ¿no, Manolo? Sí. ¿Y hoy les quedan cuántos? ¿Otros 25? Podían ser 25, 30 o 40, depende. 25, 30 o 40. Pues bueno, la moral, bastante alta. Bastante alta, por lo que se ve ahí. ¿Cuántos días llevaban de marcha ahí? ¿20, 15? Esto es en... Sí, aquí la marcha empezó el 23 de septiembre y terminó el 25 de octubre. Y el tema es de que como se fue caminando 40 y 40, varios, dos, tres veces, se adelantaron días. Pero esto es Aragón. Son Aragón. Pueblos del interior de Aragón. Pueblos que gracias a la emigración han puesto carnicerías, han puesto peluquerías, han puesto panaderías, porque antes no había, iban a otro pueblo a comprar. Bueno, aquí estamos viendo otro vídeo. Aquí es un marroquí o un argelino marroquí el que está hablando en un pabellón deportivo. Ecuador. Con la bandera de Ecuador al lado. La piba, que no era. Hablando sobre, pues, un poco las causas de la inmigración y también las posibilidades que tienen para todos si la gestionamos correctamente. Vamos a mandar ahora a Manolo un saludo. ¿Qué te parece? ¿Mandamos un saludo a la isla de La Palma? Sí, sí, sí, sí, sí, claro que sí. A dos grandes una personita que va camino de ser grande y una gran persona que va camino de ser más grande todavía. Bueno, ella se llama Rosberis. ¿Qué pasó, Rosberis? En estos momentos debe estar bañando a la niña con el ordenador conectado y venga, celebramos tu reconexión. Un besote. Tenemos en antena a Madú también. Madú, ¿nos escuchas? Hola. ¡Ey! Hola. ¡Nangadev! Sí, Magui, ¿qué tal? Alhamdulillah, contentos de oírte, hermano, contentos de oírte. Sí, sí, sí, igualmente, igualmente. ¿Y qué tal todo? ¿Todo bien? Tienes aquí a Manolo, acaba de llegar de caminar durante 31 días por los derechos de los inmigrantes. Mm-hmm. Te lo paso. Okay. Madú. Hola. Buenas noches. Hola, Manolo. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, bien, bien. La próxima marcha está en África, ¿eh? Tienes que venir aquí. Entre Dakar y Bobo Yulazo. ¡Wow! Si te de ser sincero, sí. Si fuera como esta, me apuntaba otra vez, porque ya... No, tienes que venir. En ocasiones de aquí, voy a acompañarte. Sí, sí. Esa sí. Hay que montarla también. También no está mal, claro que sí. Si hay voluntarios, desde ahí, puedes incorporar este equipo. Tú tenías ganas de haber caminado con Manolo por toda la geografía peninsular, ¿no, Amadú? Claro. Es que es no tiene nada que ver caminar con un coche a caminar a pie. Nada. Porque a pie es como de verdad estás integrado en todo lo que se mueve. Uh-huh. Tenemos una fotografía de una serpiente cruzando la carretera, dos ratas por la carretera. Es decir, íbamos caminando y pasábamos al lado de frutales, cogíamos fruta, uvas, sobre todo los racimos que estaban dando al camino. Lo que está para adentro no se supone, pero lo que... Y es maravilloso. Hubo quien se encontró hasta una planta en el camino, porque hay tramos que hemos hecho que coincide con el Camino Santiago. Entonces uno se encontró una planta en mitad del camino de Santiago. Se ve que alguien la plantó para eso, ¿no? Para que estuviera allí. Qué curioso. Bueno, Amadou, ¿cómo van las cosas en África? ¿Cómo va en Senegal todo? Bueno, bien, alhamdulillah. Bueno, solamente una información que ya tenéis con su compatriota español de la FMI. Estuve en Senegal. Alex Segura, ¿lo conoces? ¿Lo conocen? Alex Segura, ¿quién es? Es un español representante de la FMI en África Occidental. Del Fondo Monetario Internacional. Es un español que representa al Fondo Monetario cuando Internacional. Cuando él tenía que regresar a España, bueno, Abdullah Iwad le ha dado una maleta de 100.000 euros. ¿Sí? Como regalo. Y la gente aquí está muriendo de hambre. Mira, imagina. ¿Un regalo? De 100.000 euros le ha dado Abdullah Iwad en el aeropuerto de Dakar. ¿Sabes? Y nosotros estamos muriendo de hambre. Y hay gente que han salido fuera porque el agua ha recuperado sus casas en las afueras de Dakar y otras ciudades con la lluvia y un montón de problemas. Siempre no, hoy tenemos electricidad, mañana no tenemos electricidad y la gente muy enfadada. Y bueno, y la FMI dijo que el presidente de Senegal quería corruptar corromper a este funcionario. Al chico de FMI para seguir guardando una buena imagen fuera de Senegal, una imagen de Senegal fuera. Porque sabes que hay un montón de problemas y bueno, es eso, 100.000 euros, imagínate. O sea, es decir, que directamente la población de Senegal se ha despertado un día con la noticia de que ha habido un intento de corrupción clarísimo de su gobierno o de algún miembro de su gobierno, el presidente mismo, ¿no? Es el presidente de Senegal. Y él mismo, porque es un coronel de... Bueno, ellos querían darle el regalo en el espacio, bueno, y después finalmente no funcionaba, y él, un coronel de... que forma parte de los guardias del presidente, ha ido al aeropuerto para encontrar a Segura y dándole una maleta de 100.000 euros. En euros, sí, 100.000 euros. Y él, bueno, al seguir el camino, finalmente, ¿sabes? Que las paredes tienen orejas, ¿sabes? Sí, las paredes tienen orejas. Y entonces este dinero ha tenido que ser devuelto. Bueno, he oído que finalmente la FMI ha recuperado el dinero, le ha dado al cónsul de Senegal que está en Barcelona. Sí, pero nosotros desde aquí, como senegaleses, no sabemos si el dinero ha llegado aquí o si el dinero dónde ha quedado bajo de un árbol en el camino. No sé. Mi madre, qué vergüenza, ¿no? Y el presidente senegalés dice que lo que ha pasado, bueno, no puede tacharse de corrupción. Bueno, él dijo que bueno, es la teranga senegalés. ¿Qué es la hospitalidad senegalesa? Bueno, es un regalo, imagínate, un regalo de 100.000 euros, nosotros no tenemos comida, imagínate. Mi madre, ¿Cómo va está Ana también en antena? Ana, ¿nos escuchas? Sí, te escucho, Rafa. Venga, lo que quieras hablar con Amadou también, aquí está abierto. Amadou, ¿a Ana la conoces? Preséntate tú, Ana. Bueno, el nombre me dijo algo el nombre, pero... Hola, Amadou, yo pensaba que te conocía, pero no, es otro Amadou al que conozco. El profesor de filología senegalés que me encontré en la iglesia de la Concepción cuando estábamos hablando de la época de la esclavitud. Ah, ok. Pero no, me dice Pilito, no, que no eres tú. Sí, sí, sí, es el pequeño Amaro. Vale. El que conociste era mi profesor. Bueno, tenemos aquí unas cuantas noticias y cuatro de ellas son sobre el Sáhara. Terrible. Una activista saharaui que teme ser detenida y, sin embargo, pide la libertad para siete saharauis que han sido detenidos. Pueden ser acusados por el gobierno marroquí y condenados a penas de 20 años de prisión o incluso pena de muerte. Y lo que han hecho es básicamente trabajar por los derechos humanos. La policía marroquí detiene también a la hermana del activista de derechos humanos, Ibrahim Dahan, cuando acudía a visitar a su hermano a la cárcel. Pues la han detenido también. Vale. Bueno, no dejan de haber noticias del Sáhara y no salen por los medios de comunicación. ¿En Senegal, Amadou, se conocen estas cosas? No, no, no, no. No, no. ¿Tampoco? ¿Y cómo va la situación económica en Senegal? ¿Las cosas han mejorado con respecto? Bueno, como siempre, ¿eh? Como siempre. Como siempre, como siempre, ¿eh? Es decir, el primer día del mes el dinero se acaba. ¿Ah, dime? El primer día del mes se acaba el dinero, ¿no? Bueno, claro, claro. El primer día del mes ya no se va. Pagas todas las deudas y se acabó, ya no hay más, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Bueno, pero ya estamos acostumbrados ya. Bueno, hay una buena noticia en Grecia. Ha habido un cambio de gobierno y el nuevo gobierno va a cerrar un campo de internamiento de inmigrantes en la isla de Lesbos, que, bueno, había habido un montón de protestas contra ese centro, pues finalmente parece ser que va a ser cerrado. Bueno, menos mal. Sin embargo, fíjate qué curioso, Francia ha anunciado la normalización de las relaciones con Mauritania. Es decir, que le parece bien el gobierno que hay ahora, después del golpe de Estado, y que no hay problema. ¿Cómo se vive eso desde Senegal, que sois vecinos? Mira, mira, mira, mira. Nosotros sabemos todo lo que pasó. Lo que pasó, ahora, bueno, Francia no, nunca tenía interés con la moral. Le gustaba el hierro, pero no funcionaba bien con Maui, que estaba muy duro. Y ahora los occidentales tienen miedo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Chávez está siempre aquí, en África Occidental, en Mauritania, y para mantener una relación sur-sur, y sobre todo para también proponer mercados más baratos para exportar el petróleo, para él quiere apoyar a Mauritania a instalar ahí refinerías de petróleo y con todo eso. Pero ahora, como está seguro que hay interés, y ahora muchos occidentales están ahí, también con unos países también de Asia, franceses, no quiere perder, ¿sabes? No quiere perder, es un interés, ¿sabes? Como siempre, ¿eh? Como siempre. Y aceptan un gobierno impuesto por un golpe de Estado y todo. Y respecto a la esclavitud en Mauritania, Amadou, ¿hay noticias en Senegal nuevas respecto a la esclavitud? No. Bueno, aquí, bueno, respecto a este caso, y la gente aquí, bueno, dice que, bueno, hay cambio en Mauritania, es mejor la vida social ahora que antes, porque la gente está ya despertado, ahora la gente se atreve a hacer manifestaciones, decir que queremos eso, no queremos esto, pero antes no había, ¿sabes? Y la gente que viaja ahí, bueno, dice que ahora la situación es mejor socialmente. Bueno, por eso el tema de la esclavitud aquí, claro que hay, pero casi no se habla. Ana, ¿tú tienes noticias recientes de Mauritania? Sí, estoy... Espérate, a ver, Ana, sí. En conexión con Fel Curry, una mujer que es responsable de asociación de Mauritania, y que conocí cuando estuvimos ahí en el foro de Mali. Estamos en conexión y sigue dándome mucha noticia, ¿sabes? Ajá, un contacto sí, que sí. Tienes desde el foro de Mali. Y sí. Mira, Ana estuvo en Mauritania también desarrollando un proyecto educativo, ¿no, Ana? Sí, estuvimos durante 3 años con un proyecto educativo basado en centrado en el agua, como elemento de salud. Entonces hicimos unas guías didácticas tanto para las escuelas de Canarias como para las escuelas de Mauritania, que en Odibú, que son unas 26 escuelas de sexto de primaria, que son los niños de 12 a 14 años. Y la idea un poco era pues prevenir enfermedades como el cólera, lo que te decía antes, a base de entender que si bebemos agua que está contaminada puede provocarnos una diarrea y demás, ¿no? Y bueno, estuvimos trabajando y también el agua también lo vimos aquí en la guía didáctica como un elemento fundamental también para la salud. Y luego los niños de Canarias con los de Mauritania hicieron un intercambio y se realizó un festival sobre los resultados que se habían obtenido y hubo un intercambio de profesorado. Hubieron unas jornadas pedagógicas donde fueron los profesores de la Universidad de La Laguna también, junto con los profesores de enseñanza secundaria Mauritania. Desde luego fue un proceso que fue desde lo más pequeñito hasta lo más grande, porque al final reunimos en el auditorio a 400 personas. Yo creo que fue un proceso bonito de intercambio, ¿no? Pero ¿y qué pasa? Que luego, ¿qué pasa? ¿Luego ya no hay más pelas y no se puede seguir haciendo y extendiendo a muchos más colegios? Claro, el tema es que ese proyecto se hubiese podido adaptar y realizar en diferentes países y también a nivel estatal. Lo que pasa es que lo de siempre, Rafa, si no hay financiación y si no hay interés por parte de nuestros gobiernos o desde la cooperación más descentralizada, pues no podemos hacer nada, poco podemos hacer. Por eso te digo que hay tanta preocupación, hay otras preocupaciones en los países africanos o sobre todo en los países africanos, que por ejemplo el tema del cólera y otras enfermedades mucho más graves, como para que recalco lo que dije antes, porque de verdad que se me pusieron los pelos de punta, para que después lo tengo delante el artículo este que salió en todos los periódicos y salió por la televisión, porque yo lo vi por la televisión, de Margaret Chan, que es la gripe A de la y poner medicamento obligadamente en los países subdesarrollados, ¿no? Tengo aquí otra noticia que tiene relación, fíjate, la Unión Europea, mira Madu, la Unión Europea, según denuncia Oxfam International y Health Action, la Unión Europea dificulta el acceso a medicamentos básicos a 2.000 millones de personas en países en vías de desarrollo y además pone dificultades comunitarias a la exportación de fármacos genéricos que serían de grandísima utilidad en los países en vías de desarrollo. ¿Qué te parece la política comercial de la Unión Europea? Encareciendo el acceso a los medicamentos de los países empobrecidos que gastan entre el 20 y el 60% de sus presupuestos sanitarios en la compra de fármacos. Pues si los fármacos genéricos pudieran entrar, imagínate cómo podría mejorar la salud, ¿no? Claro, Rafa, ¿no te parece entonces raro que por un lado encarezcan los fármacos que llegan a países que no pueden tener oportunidad, que no tienen recursos para comprarlo, ¿vale? Y luego de repente dice aquí textualmente, la Organización Mundial de la Salud enviará 200 millones de dosis de vacuna contra la gripe porcina a un centenar de países del tercer mundo, incluida Cuba, informó el miércoles la directora del organismo, Margaret Chan, ¿no? Y esto es regalado, ¿sabes? Qué raro, ¿no? Bien, pues vamos a cambiar un momentito porque, Amadou, tenemos preocupación por lo que ocurre en el sur de Senegal y hay un rumor circulando en Guinea-Bissau de que Senegal ha ocupado una parte de Guinea-Bissau y que el motivo es el petróleo. ¿Hay petróleo ahí, Amadou? Sí, sí, hay petróleo en el Bas Casamance, entre la región de Gensor y Bissau. Y bueno, ese problema no es el primer problema, porque había un conflicto entre Senegal y Guinea-Bissau hace años, bueno, por este tema, porque es un petróleo offshore y Senegal quería exportarlo, Guinea-Bissau dijo que bueno, no, porque en aquel momento era este Viera que vuelve en el poder y lo mató hace poco, y lo mataron hace poco. Y bueno, finalmente lo dejaron por motivo de seguridad, por una cuestión de seguridad. Y finalmente, bueno, hasta ahora, bueno, es un problema. Y hay gente también que dice que el problema también de Calama también una parte de esto, porque hay una parte bien avisada que apoya a los separatistas, ¿sabes? Para este tema. Mi problema, ¿eh? Bueno, es una bomba que está durmiendo, lo sabemos. Pues. Pero porque Senegal quiere, va, está mirando sus intereses, Guinea está mirando sus intereses, las multinacionales están aquí para ver qué trampa hacer para poder aprovechar de ese petróleo. Bueno, porque mira, Senegal no tiene los medios para explotarlo, Guinea-Bissau tampoco. Siempre hay unas multinacionales o un país occidental que va a poner su dinero para explotarlo, para aprovechar de un porcentaje, una parte. Por eso, bueno. Tenemos una bomba. Ha llegado un mensaje de Ibrahima, de que se encuentra en Casamás precisamente, donde nos dice que tiene un CD que quiere hacernos llegar sobre lo que ha ocurrido el 28 de septiembre en Guinea Conakry. Ok, el caso de Conakry. Esos vídeos, ¿están en internet, Amadou, o los han censurado? Los vídeos de lo que está ocurriendo ahora en Guinea Conakry, los cientos de personas que han sido asesinadas. Hay vídeos que yo había encontrado en internet, en las páginas de Senegal, y ya había subido en el blog de Cuentoman. Y pero también hay muchas imágenes muy diferentes, hay imágenes más graves, porque había mucha gente que grabaron imágenes que se pueden encontrar. Unos lo han subido a internet, otros también se han quedado con sus imágenes. Es un tema muy grave, y el chico de Conakry sigue hace intimidaciones, ¿sabes? A la gente. Aquí, en algunos lugares, creo que en Barcelona, en Bruselas, han habido movilizaciones de la población de Guinea Conakry para hacer conocer que está yendo armas de Europa a Guinea Conakry, que están sometiendo a la población y están matando a población, y que el proceso democrático, a pesar de todo lo que se prometió, no llegó, porque la dictadura militar tiene las armas para imponerse y continuar en el poder. Mira, Rafa, sabes que siempre lo que pasa aquí en África es algo muy, muy, muy sucio, porque este Daris Camara, bueno, él vino en su primer discurso, dijo que yo estoy aquí para reponer las cosas a la normalidad y después voy a organizar elecciones. Yo no quiero ser presidente de Guinea Conakry. Y un día el nuestro presidente ha hablado públicamente aquí en los medios de comunicaciones, que uno, cuando él estuvo en Guinea Conakry, diciendo a Dadis que él puede presentar como un presidente, porque no es lo primero, él no será el último. Y en Addis Abeba, en una reunión de la Unidad Africana, él también pronunciaba las mismas palabras, ¿sabes? Que está sucediendo el candidato de Camara, ¿sabes? Y la cuestión de las armas, bueno, es algo bueno que se encuentra ahora aquí, que entra en África Occidental por Guinea-Bissau. Amadou, ahora mismo, sí. ¿Cuántas bases militares extranjeras hay en Senegal? Sí, hay un montón. Por ejemplo, las bases que conozco, Francia tiene dos bases, dos que conozco en Dakar, no, tres. Tiene el que está cerca del puerto, en el Berler, creo que tú lo conoces, el que está en Wakam, cerca de en la zona del aeropuerto, el marín que está después de la universidad, y tiene una base muy grande en Doji. En Duye, en Linguer, en una zona de... Eso es el norte, ¿no? De la región del... Sí, el norte en el interior, una base muy, muy, muy grande. Es un recién, una base muy reciente. ¿Y Estados Unidos todavía no tiene bases? Bueno, casi lo que tiene es base, ¿eh? Está a punto de haciendo base, oficialmente no. Pero tiene sus campamentos. ¿Campamentos norteamericanos en Senegal, dices? Sí, hay. Hay. Pero lo que llegó oficialmente dicen que no es base, pero es base, ¿eh? No somos locos. Uf, cuánta información, ¿no, Manolo? Vamos ya cerrando programa. Amadou, estás trabajando en una comunidad educativa nueva este año, pero que es justo la del lado de tu casa, ¿no? Sí, bueno, la de mi casa, bueno, es algo muy muy importante para valorar los cuerpos del cuento humano, va a faltarme cosas. Bueno, cerca de mi casa, bueno, claro que hay mucho trabajo, porque tengo 60 alumnos, 180 ejercicios a corregir cada día de clase. Exacto. Es mucho, pero bueno, mucho. ¿Cada porque día tienes que corregir 100 y pico ejercicios? Sí, sí, sí. Cada alumno va a escribir al menos 3 ejercicios en su cuaderno, ¿sabes? Tengo que corregir al día, ¿sabes? 180, 180. Bueno, hay una chica que tiene más alumnos que yo, ¿eh? En la escuela. Pero bueno, es normal. Bueno, eso no es importante, el trabajo es normal. Pero 60... lo importante es que estás cerca de la casa y el jefe de la escuela lo conoce ya, conoce nuestros proyectos y está listo para hacer conexiones con escuelas de Canarias. Está hablando con Rita, está ahora escuchándole, está haciendo... proponerlo, que habla con sus profesores de francés, de que habla francés, escribir una carta para darle directamente al equipo pedagógico. Eso va a animar a los demás, ¿sabes? Porque si el dedo lee oficialmente, dice que la carta viene de tal escuela y los otros maestros de design van a estar animados, ¿sabes? Y por eso va a facilitarnos el trabajo. Venga, entonces ahora prioritario es conseguir internet para la escuela, ¿no? Ok, internet. ¿Qué coste tiene internet. Poner internet en la escuela, Amadou? ¿Qué? ¿Cuánto puede costar al mes poner internet en la escuela? ¿Internet en la escuela? Bueno, internet como el que tengo es eso. Pero creo que para abrirlo el precio ha disminuido mucho. Ajá, el precio de apertura del servicio. Sí. Vale, pues hay que conseguir que desde La Gomera puedan ver la importancia de tener internet ahí para que el contacto sea también, real. En el internet en la escuela, por lo del Power, eso puede ser fácil, porque tenemos casi, bueno, 1000 alumnos en la escuela, ¿no? Tenemos cuando 12 clases, el que tiene menos alumnos tiene 48 alumnos, los otros 60. Hay una clase que tiene 62, imagínate por 12, ¿sabes? Y los alumnos, si cada alumno pone unos al mes unos 100 CEFA o 50 CEFA, que no es nada, y eso puede pagar un mes, ¿eh? ¿Qué edades tienen tus alumnos, Amadou? Bueno, yo tengo una clase que tiene que hacer examen el año próximo. Tienen 12, 13 años. Uf, 12, 13 años. Venga. Pues está ya todo en marcha. Vamos cerrando el programa. Manolo, estás viendo ahí los diferentes vídeos de la marcha. Sí, hay una canción para cerrar el programa. A ver si la veo. Me gustaría, por ser muy pocos, ¿no? Por ser tan pocos, ¿te acuerdas? Por ser tan pocos. Ana, ¿qué noticias tienes de Haití? Pues no pude contactar con ella porque no tenía auriculares en el ciber donde estaba, pero sí me escribió diciéndome que estaba en Jackman y que iba a vivir el ritual sobre la muerte, cómo se vive en Haití, por qué hacen rituales y bueno, la concepción sobre la muerte es diferente a la que tenemos aquí en los países del norte. Aquí lo que sí sé es que, por ejemplo, en Taime, Yaye, que es una cooperante que ha estado mucho tiempo trabajando con Chiapas, ha vivido también el ritual sobre la muerte en México y él este sábado en Taime a las 7 de la tarde pues nos va a dar su visión también sobre la muerte y hacemos un ritual para todas aquellas personas que han desaparecido y luego terminaremos pues comiendo tamales, comiendo frijoles y bebiendo tequila. Así que si se animan... ¿A partir de qué hora hay que pasarse por Taime? Sí, el sábado a las 7 de la tarde empieza ya allí a introducirnos en todo el ritual de sobre la muerte, cómo se vive en México, ¿no? Ana Casa de Taime. Ana, en casa, ¿es ella? En casa de Taime. No, sí. Ana, sí, no la conociste, conocimos, creo, cuando viniste. Sí, nos conocimos, sí. Ya. Pero, ah, nos conocimos. Creo que estás confundiendo a Madú con otra Ana que está en Taime, me parece. Ah, ¿no? Eso. Ah, vale. Pero vale, es vale. Que estamos todos conectados. Bueno, pues... Mira. Yo... Nada, Rafa, sí. me despido de ti diciéndote que eso, que ya ves, en Haití se está hablando sobre la muerte, que cuando hablamos sobre la muerte estamos hablando sobre la vida, porque tratamos de buscarnos, de encontrar un porqué a todo esto. Y luego aquí en Taime, sobre México, ¿no? Entonces estamos todos como conectados, como dices tú. Venga, Amadou, venga, cerrando programa. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos. Y para decir adiós, voy a terminar por esta frase: la vacunación para el gripe, un verdadero negocio, porque solo están poniendo vacunación en los países ricos de Europa y América. En África no, porque somos pobres, no pueden sacar aquí dinero. Excepción solo Egipto, porque llega ahí uno de los países que recibe más turistas en el mundo, África del Sur, que es un super. Como siempre. Perdimos ahí. Manolo, oye, venga, esto, seleccionas ahí el final. Les voy a dejar un poquito de canción para la batería que me queda, que es de uno de los que han dirigido esta marcha, y es el título Por Ser Tan Pocos, ¿vale? Un abrazo a todos. La próxima marcha, Dakar, Bobo Yuyazo, con Manolo. ¡Yeah! Inshallah. Escucha. No se meta preso a ningún ser humano por no tener los papeles. Entonces, en honor a todos aquellos inmigrantes que fueron para allá y sembraron esa idea de un mundo más justo y solidario, un uruguayo escribió una canción que se llama Por Ser Tan Poco. Y en esta marcha no somos pocos, somos muchos, porque aparte de los que vamos marchando, están todos ustedes que hacen posible la marcha. Y también la compañera que va a marchar, dijo, chao, loco. Esta canción se llama Por Ser Tan Poco, y es de Tabaré Echeverri. La música, la letra y un pedacito nomás que le he cambiado para ser un poco más plural. Somos todos muy valientes, va a llorar por los que han muerto, siempre hay muchísima gente. Pero el morir por los pueblos es una cosa de locos, para morir por los pueblos hay muy poco. No fueron los asesinos, fuimos nosotros, que lo dejamos morir. Por ser tan pocos, la la la la la la la la la la la la la la, me lo dejamos morir. Por ser tan pocos, buscamos los culpables cuando matan un valiente, y buscamos los culpables cuando muere un inocente. No fueron los asesinos, fuimos nosotros, que lo dejamos morir por ser tan pocos. La la la la la la la la la la la la la la, que lo dejamos morir. Por querer darnos la tierra, peleando de mata en mata, por querer darnos la tierra, murió Emiliano Zapata. Por pedir pelear con los fruteros y mostrarnos el camino. Por pelear con los fruteros nos mataron a Sandino. No fueron los asesinos, fuimos nosotros, que lo dejamos morir por ser tan pocos. Me piden que diga una palabra. No seamos, si es posible, pocos. Seamos uno a uno y en dang llegaremos.